buenas noches. Te encuentras en sintonía de Radio Cuca 107.3 de la FM. Está a punto de comenzar sesión continua en tu onda libre de Oviedo, en el 107.3 de la FM y el www.radiocuca.org. Hoy es martes 6 de septiembre del año 2011. Comienza sesión continua, tu programa de cine en la onda libre de Oviedo. La sesión de esta noche, el elemento predominante será la nostalgia. En este caso comenzaremos haciendo un pequeño homenaje a nuestro amado transistor. Y luego en la segunda parte también haremos un viaje en el tiempo. Nos sumergiremos en nuestro cine, en nuestro particular cine español, y entroncaremos una vez más el cine con asuntos de índole social y, en fin, lo que hemos hablado muchas veces. El cine como reflejo sociológico se empapa de la realidad circundante y en fin, no puede escapar de ella, como es lógico y como es natural, y como en cierta manera también cumple, además de esa función escapista, otro tipo de funciones que en este caso van encaminadas a transmitir en cierta manera las necesidades de la sociedad en la que nace dicha película. En algunas ocasiones he tratado de explicar dónde nace y cómo se desarrolla la desbordante pasión que siento por el transistor. Aunque siempre faltan palabras, porque el asunto representa una natural evolución nunca forzada ni impuesta. Así que tratar de sacar al exterior sentimientos enormemente ramificados en las profundidades de mi ser resultará siempre dificultoso. Todo empezó y por lo tanto nació en mi ya lejana niñez. Tengo que reconocer que nunca he tenido padrinos o mentores que estimulasen actividad o vocación artística o profesional. Algunos sustantivos tratamos de buscar y encontrar territorios o mundos paralelos con los que poder fantasear y sobre todo evadirnos del mundanal ruido, es decir, de la realidad circundante. Así que el séptimo arte representará una magnífica máquina teletransportadora cuya virtud me ayudó a potenciar mi desbordante imaginación, que en la práctica solo me ha traído desilusión y fracaso. ¿Y qué función atribuyo a la radio entre todo esto? Pues pronto descubrí que en esa búsqueda de microcosmos escapistas el transistor aglutinaba prácticamente todo lo necesario para iniciar el viaje en pos de mi quimera particular, porque la radio también es cine, música, literatura, deporte y un sinfín de actividades que de una u otra manera han formado parte de mi vida. Todo ello servido en fabuloso formato compacto y manejable, de manera que se pueda recrear y reproducir en prácticamente cualquier lugar, es decir, en interior, pero también en exterior, de día o de noche, a todo volumen o a media voz, solo o acompañado. That's nothing to worry about. Man, don't you know how to go about finding out? No, you tell me, Texas. If there's a gleam in her eye, each time she straightens your tie. A veces recuerdo con nostalgia aquellas etapas infantiles y juveniles, aún imbuido en una cierta ingenuidad, provocada en parte por la educación que recibíamos en tiempos pretéritos, caracterizada por un desconocimiento de prácticamente toda la realidad circundante. Eran tiempos en los que aún no estábamos contaminados por la actual sobreabundancia tecnológica. Eso sí, nos veíamos sometidos a una férrea disciplina y nos inculcaban desde muy temprana edad el respeto por el trabajo y el esfuerzo como única manera de alcanzar los ansiados objetivos. Así que los momentos de asueto, ya sea de juegos en la calle o los de tranquilidad en el hogar, eran disfrutados y aprovechados con suma voracidad. Hay que reconocerlo, la vida era muy distinta a nuestro actual devenir. Todo giraba a mucha menor velocidad y la consecución de propósitos siempre venía precedida de una laboriosa actividad y mucha, mucha paciencia. A día de hoy los niños, si no tan niños, han perdido parte del tesón y perseverancia. Lo quieren todo y lo quieren ya, y por supuesto no se conforman con poca cosa. Quizá todo esto explique el declive que ha ido sufriendo nuestro amado transistor, porque entre otras cosas, una labor tan saludable y didáctica como escuchar ha perdido el respeto e interés del que gozaba en tiempos relativamente recientes. La sobreabundancia de elementos tecnológicos que ya habíamos apuntado en más de una ocasión ha terminado por destruir nuestra capacidad imaginativa y con ella la creativa. Tenemos mucho que sabe a poco y al final dejamos que la máquina se esfuerce por nosotros. El detalle ya no es importante. Será más estimable la cantidad que la calidad, entendiendo que ya no se valora el esfuerzo escondido detrás de una labor llevada a cabo a veces por puro amor a su realización. Lo único que interesa es el rédito económico que pueda proporcionar la actividad. Hace un tiempo me reencontré con un antiguo amigo de mis tiempos de estudiante, repasando acontecimientos vividos durante el largo periodo transcurrido desde nuestra última entrevista. Le hablé de mi actividad radiofónica. Su primera reacción fue preguntarme que cuánto me pagaba la emisora. Se quedó de piedra cuando le contesté que no solo no me pagaban, sino que yo pagaba por llevar adelante una de mis pasiones más enraizadas en mi vida. En fin, a veces los ejemplos pueden ser muy ilustrativos. En este caso, justifican parte de lo relatado hasta este momento. Thank you. Quizás las circunstancias que jalonan y a veces obstaculizan la existencia pueden llegar a paralizar de manera temporal el tránsito pasional. Pero si está penetrado en lo más profundo, no habrá hombre ni máquina que lo pueda destruir. Contra viento y marea, contra el mundo, si hace falta, trataremos de continuar con la labor iniciada y de esta manera seguir persiguiendo con arrebatador frenesí la consecución del ansiado sueño. Como casi nada nace genuino, sabremos reconocer a esos maestros que nos ilustran desde las ondas. Todo el conjunto termina por parecerse a una interminable cascada en la que el hecho o acontecimiento precedente empuja al consecuente, permitiendo el necesario y saludable fluir del interés vocacional. ¿Cuántas horas, cuántos momentos pasamos pegados a nuestro receptor de ondas hercianas, escrutando sus mágicas vibraciones, tratando de alcanzar la majestuosa comunión auditiva que nos permita una vez más traspasar la barrera de la mágica ensoñación? Así que atrapados en la ruda cotidianidad, ensanchábamos el poder imaginativo que nos permitía rozar otras realidades de las comunes, de las mediocres, en fin, nuestra propia y aburrida existencia. Una de las culminaciones radiofónicas la alcancé con el deleite auditivo que sentía sumergiéndome en el radioteatro, dramatizaciones de relatos insólitos, casi siempre penetrantemente terroríficos. Supongo que la estampa no tendría desperdicio, viéndome como infante, acostado en mi lecho, arropado hasta la cabeza, convirtiendo mi dormitorio en improvisada y particular cueva donde retumbaban los sonidos del más allá, pasándolo de miedo con muchísimo, muchísimo miedo. En fin, tiempos dorados, épocas pasadas, eran magníficos días y, por supuesto, noches de radio. Los de mi generación Hemos vivido con cierta pasión la experiencia sensorial herciana, pero nos podemos considerar ya los hijos de la televisión. Pero hubo un tiempo que podría equivaler al de nuestros padres e incluso abuelos, en los que el transistor ocupaba el lugar preeminente en la casa. Hay que reconocer que en los hogares más humildes el transistor tardó tiempo en llegar. Mi propio padre me contó que, siendo un niño, acudían él y sus hermanos a casa de un primo mayor que se había comprado la primera radio a pilas que se podía encontrar en el pueblo. Corrían los albores de la década de los 60 y aún no había llegado la electricidad a tan minúscula población. La reunión convocaba a medio pueblo en torno al receptor para escuchar la novela, que era radiada hacia las 8 de la tarde. Tras la finalización del programa, los escuchantes regresaban a sus modestas viviendas, quizás un poco más alegres. Pronto volverían a reunirse con Morfeo, y toda aquella fantasía sensorial vivida quizás serviría para hacer un poco más soportable tan pétrea realidad. If vows were made of gold, I'd now wear a wedding ring. You swore that you loved me, but it didn't mean a thing. Uno de los homenajes más sinceros y penetrantes que ha hecho el cine de nuestro amado transistor ha sido el largometraje de título Días de Radio, quizás una de las películas menos conocidas y reconocidas del maestro Woody Allen. Sin embargo, representa una deliciosa producción, un chute de nostalgia y melancolía directamente a la vena emocional. Nuestra narración fílmica nos traslada a los años 40. No se puede negar el enorme carácter autobiográfico del relato, que en este caso atañe al propio Woody Allen. Guionista y realizador del largometraje en cuestión. Así que si temporalmente nos situamos en los años 40, época de niñez del realizador, geográficamente nos situaremos en Nueva York, y más concretamente en el populoso barrio de Brooklyn, el mismo en el que había nacido. Son tiempos de depresión, de periodo bélico, de escasez, donde enormes familias compartían habitáculo, conviviendo en fraternal comunión, forzada por la necesidad, padres, hijos, tíos, primos y abuelos. Resulta evidente que Woody Allen recuerda con mucha nostalgia aquellos tiempos cuya vida quedó marcada por su experiencia radiofónica. Su inagotable pasión por la música y en especial por el jazz arranca tras escuchar horas y horas de programación musical radiofónica. Siempre comprobaremos cómo los pequeños detalles que conforman una existencia terminan siendo pieza básica de la misma, hasta el punto que sin ellos casi nada tendría sentido. He ahí el valor artístico y emocional que imprime Woody Allen a sus realizaciones. Penetra en tal materia con una maestría sin par. En días de radio sabrá, como poco, hacernos partícipe de su pasión por el transistor, realizando un maravilloso repaso a los personajes radiofónicos que encandilaron y marcaron sus etapas primerizas por la vida. Me encantan las viejas anécdotas de la radio y conozco cientos de ellas. Las he coleccionado a lo largo de los años, es un hobby. Anécdotas, rumores y detalles desconocidos sobre las vidas de las estrellas. Recuerdo tantas experiencias personales de cuando era pequeño y escuchaba un programa tras otro. Esta niña que canta gustó mucho en mi casa. Era una de tantas. Ahora todo ha desaparecido. Solo quedan los recuerdos. El lugar es Rockaway, la época mi infancia. Nos encontramos en mi viejo barrio, y perdonadme si miro el pasado con sentimentalismo. Por supuesto que el tiempo no siempre era nublado y lluvioso como en esta escena, pero lo recuerdo así porque todo era más entrañable cuando llovía. En aquellos tiempos, la radio se oía constantemente en nuestra casa. Mi madre, por ejemplo, nunca se perdía su programa favorito, Desayuno con Irene y Roger. Buenos días, querido. Pásame el zumo de naranja, por favor. El estreno de anoche fue algo fuera de serie, ¿no te parece? Sí, fue divino. Lo más granado de la sociedad. Rogers y Hawk, Colport. Sí, mi amor. Había dos mundos totalmente distintos. Mientras mi madre limpiaba platos sucios en Rockaway, Irene y Roger tomaban su elegante desayuno en antena en su fastuosa casa de Manhattan, hablando maravillosamente de las personas y lugares en los que nosotros solo podíamos soñar. Querido. Mañana por la mañana les contaremos todos los detalles y también les hablaremos de la nueva obra de Mozart que según dicen es divina. Somos Irene Draper y Roger Daly. Les invitamos a desayunar con nosotros mañana por la mañana y cada mañana y les deseamos un día delicioso. Mi programa favorito se llamaba El Vengador Enmascarado. Le imaginaba como una combinación de Superman y Cary Grant. Eso es lo que yo creía. ¿Estando yo aquí? El Vengador Enmascarado. Irás derecho a la cárcel. Espero que te diviertas haciendo placas de matrícula. Me gustaría contaros la historia del anillo del Vengador Enmascarado con compartimento secreto que me llevó a cometer un delito. Pero primero voy a presentarme yo y a mi familia. Este soy yo, con mi gorra y mis gafas de Vengador Enmascarado, que conseguí de un amigo a cambio de algunas cosas. Y mi padre y mi madre, dos personas que podían discutir sobre cualquier tema. Un momento. ¿Intentas decirme que el Atlántico es un océano mayor que el Pacífico? No, como tú quieras. El Pacífico es más grande. ¿Qué personas se pueden pelear por unos océanos? Y luego estaba mi tío Abe. Siempre nos traía pescado. Se lo regalaban unos amigos que trabajaban en el puerto. ¡Sil! ¡Ya estoy aquí! ¡Sil! ¡Traigo pescado! ¡Hoy traigo un pescado fantástico! ¿Por qué has traído más pescado? Mi tía Sil había soñado con una vida más excitante en la que no tuviera que estar siempre limpiando lenguados. ¡Mira pescado fresco! Tus amigos del muelle Oscar, como se pasa las tardes allí, siempre le están colocando pescado. Si no te gusta, ponte a chupar la tubería del gas. También estaban mis abuelos. Todas las mañanas él pasaba media hora empaquetándola en su corsé. ¡Ya estiro, ya estiro! Tiene más de 70 años y le siguen creciendo las tetas. Mi prima Ruthie era hija de Abe y Sil. Se entretenía escuchando las conversaciones telefónicas de los vecinos por la línea que compartíamos. A la señora Wolbaum le van a quitar los ovarios. ¿Los dos o solo uno? ¡Cuelga tu teléfono, vale! ¡Deja de escuchar mis conversaciones! ¡Basta de espiarnos! Oye, oye, no te pongas histérico. Nadie os está espiando. ¿Ah, no? ¡Mi mujer la ha oído respirar! ¿Martín? ¡Y encima se ríe! ¡Wolbaum! ¿Crees que nos importa lo que ocurre en tu casa? ¡Que le quiten los ovarios! ¿A nosotros qué nos importa? Cada vez que mantengo una... La señora Wolbaum tenía una placa de acero en la cabeza y decían que no podía pasar cerca de un imán. Y la última era mi tía Bea, que solo quería casarse. Se llama la Lindy. Mi profesor de baile me ha enseñado unos pasos divertidísimos. Oye, Tess. ¿Sí? Tess, no sé si hacer las vacaciones en un crucero o si debo ir a la montaña. Porque los hombres que van en los cruceros son más ricos, pero hay más hombres en las estaciones de montaña. ¿Tú qué crees, Tess? Conocí a mi marido en una estación de montaña. Te aconsejo que hagas un crucero. Eres muy graciosa. Volviendo a la idea de antes. Compramos perlas cultivadas, las colocamos en un estuche y las vendemos por correo. ¿Ganaremos dinero? Lo intentaste con joyas y no te fue bien. Nos quedamos con montones de pendientes de diamantes falsos. No tienes cabeza para los negocios. Intentaste vender semillas y luego perdiste dinero vendiendo tarjetas. Por si no lo recuerdas, aún tenemos 6.000 en el armario que ponen recupérate pronto. No hay 6.000 enfermos en toda América. Olvídalo, pasaré el resto de mi vida trabajando donde estoy. Tampoco es un trabajo tan malo. ¿Qué trabajo tienes, papá? No es asunto tuyo. Mis amigos saben el trabajo que tienen sus padres. ¿No tienes deberes? ¿Me das 15 centavos para el anillo del Vengador? ¿Crees que soy una máquina de hacer dinero? Presta más atención a tus estudios y menos a la radio. Tú siempre estás escuchando la radio. Es diferente. Nuestras vidas ya están destrozadas. Tú tienes la oportunidad de llegar a ser alguien. ¿Quieres acabar trabajando en lo que yo? No sé ni el trabajo que tienes. ¿Has de terminar tus estudios? ¿Y no puedo comprar mientras el anillo del compartimento secreto? No podemos tirar el dinero en tonterías. ¿Crees que nos gusta convivir con toda la familia? Quisiéramos ahorrar y quizá tener otro hijo. Tu padre trabaja todo el día como un mulo para mantenernos. ¿En qué? Digamos que es un pez gordo. Es eso de que nuestras vidas ya están destrozadas. No quería decir destrozadas, destrozadas. Somos pobres, pero felices. Pero desde luego pobres. ¿Verdad que es una lubina preciosa? ¿Quién quiere compartirla? ¿Eh? A estas alturas os habréis dado... Recuerdos nos trasladan a esos mencionados años 40, a Rockaway, localidad neoyorquina bañada por el Atlántico y perteneciente al distrito de Queens. Resulta evidente que nuestro narrador en realidad habla de sí mismo, es decir, Woody Allen no participa como actor con presencia física, pero sí lo hace como relator. Asunto solamente apreciable visionando nuestra narración fílmica de reseña en versión original. Días de Radio estructurará su narración separando el microcosmos en el que presentará a nuestra familia residente en Rockaway, obreros que viven una existencia rutinaria y modesta, cuyo punto de reunión y asueto será el transistor localizado en la salita. Por otro, nos sumergiremos en las frívolas existencias de las estrellas radiofónicas de la época. Asistiremos a sus fiestas, lujos, amores y desamores. Todo ello sazonado con el ácido y a la vez desternillante humor de su creador. Porque ese es el cine de Woody Allen, hacer reír mientras nos introduce un material de poderosa carga de profundidad. De ahí la enorme dificultad de tratar de extraer la sustancia para exponerla al radio oyente. Días de Radio representa la declaración de amor más sincera que se ha hecho a la radio. Visionando las imágenes en movimiento, tenemos la sensación que Woody Allen echa muchísimo de menos aquellos tiempos pretéritos. Cuando la vida parecía más sencilla, quizás un tanto ingenua respecto a determinados asuntos, incluso puede que la gente fuera más manipulada. Sin embargo, en ciertos aspectos, la imaginación era mucho más fructífera. Y de manera, casi se puede decir, necesaria, empapaba la existencia de cada uno de aquellos desgraciados sustantivos. Y a todo esto ayudaba enormemente nuestro venerado transistor. Sunbeams from heaven above to you, to me, you're an angel and you mean the world. A veces me resulta muy difícil describir con las palabras adecuadas lo que siento tras el visionado de una película de Woody Allen, porque lo excelso es maestro en sí mismo y no necesita de más aditamentos. Solo puedo declarar con voz rotunda y clara que siempre encuentro un acomodo especial cuando decido penetrar en el particular cosmos del realizador neoyorquino. Tan a gusto me siento que en muchas ocasiones Me gustaría quedarme para siempre entre sus fantasías fílmicas, porque me gustan, me apasionan, porque las necesito imperiosamente, porque sin ellas soy martirio continuo. Así que ya sabes, el mejor antidepresivo y reconstituyente será siempre una película de Woody Allen. Uno de los aciertos y a la vez ejemplo del genio del neoyorquino es conseguir que de un argumento puramente anecdótico se pueda extraer una historia fascinante, porque Allen no es un realizador que cuente historias insólitas, no. Él se limita a contar la vida misma, que casi siempre es muy aburrida. Su valor llegará precisamente descubriéndonos cómo cada sustantivo que forma parte de su cosmos particular lleva a su vez un interminable mundo en su interior. Así que utilizando como aderezo un humor realmente cáustico, consigue diseccionar la sociedad que le vio nacer y en la que sigue viviendo. Su humor es inteligente, pero a la vez comprensible y accesible a todos los públicos. No me cansaré nunca de reivindicar su genio. Días de radio llegaba a la pantalla grande en el año 1987. De aquella, Woody Allen estaba emparejado sentimentalmente a la intérprete Mia Farrow, que se convertirá en protagonista de una de las historias que componen la película. Interpreta a Sally White, una despistadísima aspirante actriz que se gana la vida vendiendo cigarrillos y que tiene un lío con Roger, una de las estrellas de la radio de ese momento. Días de radio podría suponer una película que iría a caballo entre la comedia desternillante y surrealista tradicional de los inicios de Allen tras la cámara y un cine más sentimental e introspectivo que empezó a desarrollar con títulos como Interiores y que alcanzó su punto culminante de simbiosis con Hannah y sus hermanas. Aunque en realidad todas y cada una de sus películas atisbamos elementos comunes que van y vienen, siendo cada producción distinta y a la vez muy parecida a las otras. Lo que está claro es que Woody Allen ha creado desde hace tiempo un particular microcosmos totalmente identificable, que lo hace particular y en cierta manera inmortal. Tiempo A se acuñó el término feliniano, haciendo referencia al singular universo del realizador italiano. Woody Allen creo que ya ha alcanzado tal categoría. Woody Allen representa un empedernido melómano y además un experto y absoluto conocedor de la historia musical norteamericana de la primera mitad del siglo XX. En este caso concreto nos ilustrará un poco más en tal materia, ya que la banda sonora de Días de Radio será compendio de aquellas músicas que conoció a través del transistor. Así que la música será elemento omnipresente. El desfile será contundente y prodigioso. Los nombres, universales. A saber, Glenn Miller, Artie Shaw, Benny Goodman, Duke Ellington, Xavier Cugat y Tommy Dorsey. Estos solo serán algunos de los maestros de las siete notas musicales que adornarán las imágenes en movimiento. Uno de los puntos a destacar de Días de Radio sería su fabulosa dirección artística, que sabrá recrear ese Nueva York de los años 40, tanto el submundo obrero de nuestra familia protagonista como los fastos que acompañan, por ejemplo, las míticas retransmisiones radiofónicas del Radio City Music Hall, emblemático teatro de Nueva York, que actualmente sigue siendo sede de populosas actividades. La fotografía de Días de Radio estará dominada por los tonos ocres que transmiten una sensación a tiempos pasados. Nos recuerdan a la policromía que acompañaba al film El Padrino. Encargado de la labor será el maestro en la materia Carlo Di Palma, originario de Italia. Llegó a desarrollar una importante carrera en los Estados Unidos. Fue el encargado también de la fotografía de varias películas de Woody Allen. And his heart beats so fortissimo when she raises her Venetian shade. Cheery-beery-bee, he waits for her each night. El reparto de Días de Radio se verá jalonado por un nutrido grupo de actores que mezclará caras conocidas y habituales en su cine, además de la mencionada Mia Farrow. Encontraremos a Diane West, Danny Aiello, Jeff Daniels y Diane Keaton. Además, también encontramos rostros menos populosos pero efectivos como el televisivo Michael Tucker o el menos conocido por su nombre pero de rostro común en las producciones de Allen como es el actor Wallace Shawn. Como siempre, todos y cada uno de los intérpretes quedarán magistralmente definidos por la mano maestra de Woody Allen. Muchos de ellos lo harán simplemente con un diálogo. De hebreo se me ocurrió una idea. La semana que viene vamos a entregaros una hucha a cada uno de vosotros. Os pedimos que salgáis a la calle para recaudar fondos para la promoción de un nuevo estado en Palestina. ¿Puede contribuir a la construcción de nuestra patria en Palestina? Por favor. ¿Y usted? ¿Puede contribuir al Fondo Nacional Judío? ¿Nos puede ayudar? ¿Podría? Muchas gracias. ¿Quiere contribuir al Fondo Nacional Judío? ¿Puede contribuir al... perdone. ¿Quiere contribuir al Fondo Nacional Judío? Gracias. Tenemos suficiente para comprar los anillos del Vengador enmascarado y para tomarnos unos helados. Hay que dejar algo para Palestina. ¿Por qué vamos a dejar dinero para Palestina? Está casi en Egipto. Esto es un pecado y si el rabino nos pilla... Ma, jamás se enterará. Además, lo sé torear. ¿Seguro? Ya lo creo. ¿Monedas de 10? Tengo 4 monedas de 10. ¡Jolín! Dineros destinados a la patria judía... empleados en comprar el anillo del vencedor enmascarado. Llenas mi corazón de pena. Lo revientas de angustia. Devolveré cada centavo. Sí. Cállate. Ya no sé qué hacer, rabino. Cada noche se queda escuchando la radio. No hay manera de que haga otra cosa. Le digo, vete a la playa. Juega al sol, que te dé el aire. Pero nada. El caballero solitario, la sombra, sí, el vengador enmascarado. Verdad, esto no puede ser. Necesita disciplina. La radio... de vez en cuando, no está mal. Pero si es constantemente, le inducirá a la vagancia, a soñar en quimeras, a ser abúlico. Escuchar la radio, esas historias llenas de estupidez y violencia, esa no es forma de criar a un muchacho. Tiene toda la razón, mi fiel compañero indio. ¿A un rabino le dices mi fiel compañero indio? No le pegué a mi hijo. ¿Qué manera de criarle es esta, eh? Oiga, ya le pegaré yo, pero usted no le pega. Tratar a los niños. He dicho que yo le pegaré, no le pegue. No, le pegaré yo. Tú le consientes demasiado. Que yo le consiento ahora, verás. Esto es consentible, es consentible. ¿Y yo soy un fiel indio? Ay, rabino, yo me encargaré de enseñarle un poco de educación. Yo te enseñaré quién te consiente. Basta, le van a hacer daño. Con eso se terminó mi carrera de delincuente. Y nunca conseguí el anillo del Vengador enmascarado. Pero incluso hoy día se me pone la piel de gallina cuando recuerdo lo que decía siempre al final de su programa. Sintonicen mañana la próxima aventura del Vengador enmascarado. Volará por encima de los rascacielos de la ciudad y oiremos su grito de guerra. ¡Atención, malhechores! ¡Estéis donde estéis! Thank you. Sintonizando Radio Cuca en el 107.3 de la FM y en el www.radiocuca.org. Y después de este maravilloso homenaje al transistor, a la radio como medio de comunicación que hacía Woody Allen en su largometraje de título Días de Radio, ahora vamos a cambiar de asunto y de tema. Y mientras realizamos la transición de un bloque a otro, seguimos escuchando un poco esta especie de recopilatorio que he hecho de música pretérita, música, pues supongo que la década de los 40 más o menos. Música que posiblemente, bueno, por no decir seguramente, Woody Allen escuchaba en aquellas interminables sesiones radiofónicas. En fin, pura nostalgia. Tied the itty pitties, deal get the whales, and twit as they tud, they turned on their tails, and back to the poo, and the meddy they wham, and they wham, back over the dam. Thank you. repaso al transcurso temporal nos hace pensar y comprobar que las necesidades han cambiado en lo superfluo, pero en lo esencial mantienen la misma base argumental. Porque unas necesidades son básicas y van ligadas intrínsecamente al bienestar humano, y otras son creadas y generalmente forman parte de nuestra posición más narcisista y adictiva. Llegar a saber diferenciar unas de otras quizás resulte una labor complicada, sobre todo porque cada sustantivo es subjetivo por naturaleza, y eso le hace tender a ser antropocentrista, y como tal siempre llegará a la conclusión de que sus opiniones y resoluciones son las más acertadas y adecuadas. Como sabemos que el consenso es quimera inconquistable, finalmente llegamos a la conclusión de que la imposición terminará siendo necesaria como manera de ser prácticos ante la resolución de problemas que podemos considerar cruciales para la supervivencia de nuestra especie. Muchos años llevamos debatiendo sobre el problema de la vivienda, entendido este como la enorme dificultad que parece tener un joven a la hora de acceder a ella, que termina por parecerse a una conquista inalcanzable. El ser humano puede que sea sociable por naturaleza propia, pero siempre necesitará de momentos de honda intimidad. Pernoctar bajo techo será imprescindible para, entre otras cosas, salvaguardar su integridad física de las agresiones climáticas. Desde los albores de los tiempos, el homínido ha buscado cobijo para protegerse no sólo de la inclemencia, sino también de las alimañas que acechaban en busca de alimento. Hasta el animal menos racional busca el abrigo del techo ante la inminencia de cualquier peligro. En fin, sólo podemos llegar a la conclusión que el ser humano necesita, por imperativo de su propia condición, un lugar al que considerar hogar, al que poder regresar tras concluir la labor impuesta, donde sentirse seguro y protegido. Thank you. Mucho se habla también sobre los derechos constitucionales. Habría que preguntarse cuántas personas se han leído nuestra Carta Magna, sentenciada y aclamada por ovación popular en diciembre de 1978. Sería necesario haber nacido como poco en 1960. Para haber tenido derecho a voto en la mencionada fecha de 1978, cuando se celebró el referéndum constitucional. Es decir, nuestra norma de normas fue aprobada por una población que a día de hoy ya ha cumplido como poco los 50 años. Haciendo un cálculo casero y de nulo rigor científico, podemos llegar a la conclusión de que la población mayor de 50 años representa el 40% del censo español. Es decir, el 40% del conjunto de los españoles ha tenido opción de votar en el mencionado referéndum. Y cada año esa cifra irá bajando poco a poco hasta que llegará el día en que será cero. Resulta evidente que no hay derechos sin obligaciones. El artículo 47 de nuestra Constitución reza así: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación. En fin, como diría Bonnie, el amigo de Samuel Beck, protagonista del largometraje de título El asesinato de Richard Nixon, al que le dedicamos parte de un programa, tienes derecho a pagar tus facturas y a mantener a tus hijos. La Carta Magna representa, un galimatías de mucho cuidado, una engañifa de proporciones monumentales. Leyendo con cuidado y atención los artículos que la componen, uno llega a la conclusión de que estos tienen tantas interpretaciones como a uno le apetezca. Ya sabéis, echa la ley y echa la trampa. Thank you. Entrando en interpretaciones más personales, el asunto de la vivienda resulta muy dificultoso encararlo con un mínimo de rigor. Nos han educado en la cultura asistencial, de manera que papá Estado debe resolverlo todo. Y a veces olvidamos que este se dedica fundamentalmente a la gestión de los recursos ajenos, pero no hace obras de caridad. Sabemos que las políticas sociales encaminadas a equilibrar los desmanes del capital son tan arbitrarias que terminan resultando un nuevo factor de desigualdad en sí mismo. Sabemos que familias con ciertos recursos consiguen acceder a determinadas ayudas relativas a la adquisición de una vivienda y otras con ingresos muy inferiores simplemente se quedan fuera por arte y magia de la burocracia estatal. ¿Tenemos derecho como ciudadanos a una vivienda digna? Sí, pero ese umbral de dignidad habría que definirlo en un documento sellado y firmado por un notario, porque el asunto también se las trae. Generalmente nuestras aspiraciones son infinitas. En fin, cada uno es libre de soñar con lo que le apetezca, pero la capacidad siempre será limitada en todos los casos. Al vivir en un mundo corrupto hasta la médula, sabemos que el reparto nunca será equitativo, ni ahora ni en realidad nunca, porque parece que la adulteración forma parte intrínseca del ser humano. Así que podríamos considerar que la vivienda es un derecho que podrás pagar. Yo siempre he soñado con una casita en el monte, en Naranco, sin ir más lejos, que tuviera una buena porción de terreno alrededor donde poder criar a una jauría de perros, disfrutar del sano aroma a campo, tomarme mi tiempo para observar nuestra madre naturaleza. De seguro mi salud física y mental mejoraría, pero por desgracia tal prebenda solo está reservada a un minúsculo círculo de nuestra sociedad. Además, somos conscientes que resulta imposible generalizar la práctica porque es más que insostenible. Es simplemente una aberración. Monumentos erigidos en honor a la más profunda egolatría. Nuestro monte Naranco agoniza bajo un lecho de alquitrán, ladrillo y cemento. Inmensas taras surcan el montículo que no hace tanto tiempo aún era casi virgen. Thank you. Dudaré, por lo tanto, de que tengamos derecho a poseer una vivienda. Simplemente tendremos derecho a pagar sus convenientes plazos. El ardor comenzó cuando la morada pasó a ser objeto de especulación, y por lo tanto su precio sufrió los vaivenes habituales de la usura financiera. Tendrás derecho a un habitáculo funcional, es decir, un lugar apto para desarrollar una existencia. Ahora, si lo que pretendes es exigir el piso de 100 metros cuadrados con trastero y plaza de garaje, además de ascensor, terminamos por desbordar el umbral de lo digno para penetrar en terrenos de innecesaria comodidad. El cinematógrafo penetró en numerosas ocasiones en tal materia, y como gran problema nacional, nuestra cinematografía lo hizo en varias ocasiones, y llama la atención que se atreviera a hacerlo en tiempos de dictadura y férrea censura. El pisito, largometraje estrenado en 1959, representa uno de los imprescindibles de la historia del cine español. En este caso viajamos a una España de finales de la década de los 50, un país siempre recordado en blanco y negro. Pocas veces una fotografía fílmica transmitió tantas sensaciones. Nunca podríamos imaginar a El Pisito y otros títulos de similar vocación como los de Berlanga o Bardem rodados con fotografía a todo color, porque traicionarían la propia esencia con la que nacieron. Porque la España de aquella época era gris, triste, y como tal, la fotografía en cierta manera se mimetiza con tal sentimiento. Siempre me ha asombrado la capacidad de algunos creadores para sortear la irracional censura, utilizando una agudeza y capacidad de adaptación prodigiosa. Así que El Pisito nos traslada a una España realmente triste, escasamente esperanzadora, enormemente empobrecida, casi se puede decir que física e intelectualmente. Nuestro protagonista se llama Rodolfo, un modesto empleado que vive en una habitación realquilada ubicada en un piso donde a su vez existen otros inquilinos realquilados. Esta práctica del realquiler parece habitual en tiempos pretéritos. Además, lo hemos podido comprobar en numerosas producciones cinematográficas españolas, pero también, por ejemplo, italianas. Son tiempos duros. En capitales de provincia y más en una ciudad como Madrid, los alquileres de pisos eran prácticamente prohibitivos para la modesta clase obrera. En nuestro caso particular, la titular del piso, es decir, la persona que ha firmado el contrato de arrendamiento, es doña Martina, mujer de avanzada edad, que presiente que su vida llega a su fin. Cuando ella fallezca, el contrato de alquiler quedará finiquitado. Eso significaría que los tres realquilados que la acompañan deberán abandonar la vivienda, porque doña Martina convive con el mencionado Rodolfo, además con Dimas, el callista, que utiliza su propio habitáculo como consulta abierta al público, y Maricruz, una joven que parece llevar una curiosa y noctámbula existencia. En aquella época, los contratos de alquiler podían llegar a ser vitalicios. El inquilino podía vivir toda su vida en la vivienda alquilada, manteniendo una renta congelada. El asunto arrancaba tras la finalización de la contienda civil. La destrucción causada por la guerra había sido brutal, y a causa de ello el parque de viviendas había quedado enormemente mermado. Miles de sustantivos quedaron sin techo donde alojarse. Por aquella, ante la escasez, campaba a sus anchas la especulación. Los alquileres subían, y subían sin control. En 1943, un decreto congela las rentas de alquiler de vivienda, favoreciéndose un contrato vitalicio que además podía heredarse en favor de los descendientes. Todo esto terminó en 1985 con el conocido como decreto Boyer, impulsado por el personaje en cuestión de aquella ministro socialista de Economía y Hacienda. Thank you. Rodolfo lleva 12 años de relaciones con Petrita. Hasta la fecha no han podido casarse, porque sus economías no les permiten acceder a una vivienda de alquiler, y mucho menos aún adquirirla en propiedad. Así que Rodolfo sigue desde alquiler con doña Martina, y Petrita hace lo mismo con su hermana, que vive bastante apretada en una pequeña vivienda que comparte con su propia familia. La idea sería que Rodolfo pudiera, de alguna manera, heredar el contrato de alquiler que posee doña Martina cuando ésta fallezca. Pero al no existir parentesco alguno entre ambos, no hay nada que hacer. Así que la pareja de enamorados se desespera. Son muchos años de noviazgo, sin poder consumar la relación. La única solución a tan complicado dilema sería que Rodolfo se case con doña Martina, a la que se supone le queda muy poco tiempo de vida. Una vez esta fallezca, Rodolfo, como su viudo, heredaría el contrato de alquiler de esta. Así podría seguir disponiendo de una vivienda a precio asequible, y por fin se podría casar, en este caso en segundas nupcias, con su novia de toda la vida, Petrita. Oiga, ¿pero cuánto tiempo tengo que llevar el bastón? Eso pasado mañana a la lumbre. Y dentro de 15 días aquí a la consulta. Adiós. Hola, Rodolfo. ¿Qué hay del piso? Pues nada. ¿Y si me vuelve a doler dentro el cuello? Dentro de 15 días aquí, le he dicho, hombre. Bueno, cuéntame, ¿qué ha pasado? Eso, nada, que no hay nada que hacer. Muerto el inquilino, el derecho sobre el piso vuelve a ser del propietario. Oye, que tú te lo tomas a broma, pero la vieja se muere de verdad. Esta mañana le he hecho los pies y tiene las arterias como cuerdas de guitarra. Hola, Rodolfito. Tú, cállate. Con el Vito, con el Vito va, con el Vito, con el Vito. ¿Qué quieres que yo haga? Tienes que hablar con el dueño, ni tú puedes perder el piso, ni yo mi clientela. ¿Esto qué es? ¿Esto para el gato? Soy yo, doña Martina, voy enseguida. Anda, que me llama, venga. Dile a la vieja que se puede hablar con el casero. ¿Y qué va a hacer el casero? Haz valer tus derechos de huésped, él te lo arregla si quiere. Que te dé un papel diciendo que es conforme. Sí, bueno. Que te dé un papel diciendo que llevas viviendo aquí. Ya, ya. Años, imbécil. 20 bastas. No mires, que eres una mierda. Buenas tardes. Hola, que estamos jugando dinero. Buenas tardes, chico. ¿Eche usted, doña Martina? Bueno, ¿qué te han dicho de lo del piso? Nada, que no me puedo quedar con él cuando usted se mueve. ¿Por qué? Venga, juegue. Si tú eres una persona decente y yo quiero que el piso sea para ti. Es la ley, muerto el inquilino se acabó. Ay, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser de mi Teodoro? ¿Qué va a ser de mis cosas cuando el señor me llame a su lado? ¿Y cómo te vas a casar? Yo no sé si servirá para algo, pero a lo mejor hablando con el casero. Bueno, son los caseros. Del casero, estate tranquilo, que Luisito es muy bueno y muy comprensivo. Vete a verlo y le dices que vas de mi parte. ¿Y cree que me hará caso? Pues claro, hijo. Pero si yo le he visto hacer la primera comunión. Vaya, come tranquilo. Eche, y doña no Martina. Te preocupes. Venga, eche. Luisito es un ángel. Si viera con qué resignación lleva su desgracia. Porque Luisito... Vaya, doña Martina, déjenos de cosas tristes.

Nuestro relato cinematográfico, de título El Pisito, que llegaba a las pantallas españolas en 1959, bajo la dirección del italiano Marco Ferreri e Isidro Martínez Ferri, con guion de Rafael Azcona, que aquí iniciaba su labor en el cine tras llevar adelante carrera de escritor en el mundo literario, que incluyó colaboraciones con la mítica revista humorística La Codorniz. Su nombre, el nombre de Azcona, va ligado al mejor cine español. Fue colaborador habitual como guionista de Luis García Berlanga. Repitió dos veces más con Ferreri en El Cochecito, otra, digamos, mítica producción española, y en la italiana, también bastante polémica en su momento, La Gran Comilona. Entre los últimos trabajos, hablamos de Azcona, se encuentran una joya, El argumento de La lengua de las mariposas, película estrenada en 1999, dirigida por José Luis Cuerda. Rafael Azcona falleció un 24 de marzo del año 2008, dejando como legado las mejores tramas de nuestra historia cinematográfica. El Pisito, acertadamente rodada en blanco y negro, nos traslada a una España desoladora, donde domina sobre todo la estrechez en todos los sentidos. Nos encontramos en la parte final de la década de los 50. No parece existir esperanza en un futuro mejor. El país está económicamente hundido. Nuestro protagonista representa el arquetipo del sufrido habitante de una capital de provincia. Rodolfo es un modesto empleado, mediocre, incapaz de progresar en su propia empresa. Su sueldo le impide aspirar a una vida mejor, a fundar su propia familia. De nuevo nos volvemos a encontrar con un personaje sobrepasado por los acontecimientos, incapaz de llevar el timón de su propia vida, arrastrado por el torrente de la existencia. Un españolito medio que solo quiere ser feliz, pero que ni siquiera sabe cómo. El mundo que le rodea es triste, miserable. Aún se palpan en el ambiente los estragos provocados por la guerra. Es verdad que pronto las cosas cambiarán, quizá un poco, y los acontecimientos se precipitarán. Con la llegada de la década de los 60, España iniciará un levantamiento hacia la prosperidad. Las ciudades crecerán en proporción geométrica, impulsadas por una migración que llegará del campo. Pero todo esto será otra cosa y otro tiempo. Rodolfo solo podía ser interpretado por un actor del físico y talento interpretativo de José Luis Vázquez, un mito de la composición actoral, un genio tardíamente reconocido, de carrera monumental en cantidad y calidad. Antes de cine hizo mucho teatro, pasión y vocación que compaginó con el cinematógrafo y también la televisión. Como su carrera resulta inabarcable en un programa radiofónico, No destacaremos títulos porque sería dejar otros fuera. Sí podemos reseñar que José Luis Vázquez recibió la llamada de Hollywood. Corrían los inicios de la década de los 70. Trabajó para George Cukor en Viajes con mi tía. No sabía palabra en inglés, así que se aprendió de memoria sus diálogos y así los recitó. Por ello no quiso volver a rodar jamás una producción anglosajona. Aun teniendo la posibilidad de llevar adelante una etapa en la meca del cine, que reconoció su inmenso caudal interpretativo. El propio George Cukor, impresionado al verle, en fin, en toda una serie de títulos, se lo quiso llevar a Hollywood. Y hablamos de uno de los grandes mitos del séptimo arte y sobre todo uno de los mejores directores de actrices. López Vázquez falleció un 2 de noviembre del año 2009. Para mí, junto a Fernando Fernán Gómez, son los dos monstruos, los más grandes del cine español, con diferencia. Su novia Petrita fue interpretada por Mari Carrillo, que ya contaba 40 años cuando se metió en la piel del personaje, personificando en este caso a la perfección a esa mujer, eterna novia, cansada de la vida, del trabajo, desilusionada ante el futuro que le espera y que deberá asistir a la boda de su prometido con una anciana, todo ello para simplemente tener derecho a un hogar. Mari Carrillo representa también una de las grandes de la escena española, cuya carrera en el cine será mucho más selecta. Hizo mucha televisión. Es la madre del famoso trío humorístico que formaban las hermanas Hurtado, muy populares por su participación en el concurso televisivo 1-2-3. Curiosamente, también fallecida hace un par de años, en el año 2009. Por último, nuestra encantadora ancianita, doña Martina, fue magistralmente interpretada por la actriz Concha López Silva, que aquí asemeja a una versión femenina del gran Pepis Ver, tanto por físico como por valor interpretativo. Por favor, camarero, traiga los ca... No, Dos copas de coñac. Nada, nos vendrá mucho mejor. A ti y a mí. Estoy muy nerviosa y muy escalofriada. Mira, toca, toca. Y así desde ayer. Sí, ahora muy cariñosa y después... Bueno, ¿qué decías que se puede arreglar? Sí, Rodolfo, sí, porque tú me quieres. Me quieres, ¿verdad? Anda, claro que dímelo. Sí. Júramelo, Rodolfo, anda, júramelo, que me hace mucha ilusión. Anda. Oiga, haga el favor. Yes. A ver, dime. Lo he pensado mucho, Rodolfo. No he dormido en toda la noche. Yo creo que lo mejor es que te cases con la vieja. ¿Eh? ¿Con la vieja? Sí, Rodolfo, sí. Luego se muere y podemos ser felices. ¿Eh? Pero... ¿No crees que para mí es un plato de gusto? Bueno, vamos a ver, Petriza. Mira, vamos a hablar en serio. ¿Más en serio? ¿No dices que me quieres? ¿No dices que si te casas con ella nos quedamos con el piso? ¿Eh? Pero... ¿Eh? Es que hay cosas... haría el ridículo. ¿Y yo? Pero yo me sacrifico porque te quiero. Y tú a mí no. Cínico. Que eres un cínico. Embustero. Mal que embustero. Y lo has jurado. Un momento, Petrita. Vamos a reflexionar que esto es una locura. ¿Locura? ¿Locura creerte? Tú eres el que me ha metido ese aire en la cabeza. ¿Yo? Y ahora te echas atrás. A ver qué hago yo ahora. Al metro que me he hecho. Al metro. Ya no puedo ir a casa de mi hermana. Lo mejor es que me muera de una vez por tonta. Por favor. Eso es. Petrita, no estás dejándolo, mujer. Me haré lo que quieras. Al metro. Está decidido. No está. No tengo otra solución. Le digo a usted que no está. Que se va a tirar al metro. Una joven. Una joven que se va a tirar al metro. Petrita, hay que esperar a mañana. Esto conviene pensarlo bien. Además, me he dejado el sombrero en el café. A lo mejor me lo quitan. Lo mejor es que me tire al metro y acabar de una vez. Eso. Pero por favor, ay. Petrita, espera. Siempre igual. Espera. Primero dices una cosa y luego dices otra, ¿eh? Déjame, que me voy al metro. No, mujer. Déjame. Anda, a ver, mira, ya salen. Pero ¿tú crees que le debemos hablar aquí mismo? Ay, yo qué sé, tú sabrás. Tú eres el que me has hecho venir. Yo no pinto nada. Ala, ahí la tienes. Venga. Bueno, entonces se lo decimos. Yo qué sé, hijo. ¡Qué teatro! Anda, anda, ahí la tienes. Doña Martina, doña Martina. Oh, hola, hijos, hola. ¿Dónde vais? ¿De paseo? Buenas tardes, doña Martina. Es que Petrita y yo... Verá, es que queríamos hablar con usted. Es por lo del piso. Ya, claro que a lo mejor a usted... Lo mejor es que hablemos a solas, sí, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. A solas. Lo veis, Dios aprieta, pero no ahoga. Mire, a mí me parece que... Sí, verá. A Rodolfo se le ha ocurrido una solución. ¿Sí? Se casa con usted y ya está arreglado. ¿Cómo? ¡Ay, Dios sí, mío! Rodolfo se casa con usted. Y así, cuando sea su viudo, se queda con el piso sin que le suban la renta. ¡Ay, Jesús, María y José! ¡Desbocada, sin vergüenza! ¡Lo estás viendo, lo estás viendo! ¡Lo estoy viendo, lo estoy viendo! ¿Qué culpa tengo yo de que sea una vieja chocha? No sé por qué se tiene que poner así, ¿va? No sé. Pues eso, que a ti cuando se te mete una cosa en la cabeza, cualquiera vuelve a casa. Menudo frega, hombre. Vamos, ¿y a mí qué me cuentas? ¡Va! ¡Qué tontería! ¡Va! ¿No faltaría más? Pues sí, que ahora tomará conmigo, encima. Finalmente Rodolfo se casará con doña Martina, pero esta aún vivirá 2 años más, que se sumarán a los 12 de noviazgo de Rodolfo con Petrita. Cuando la anciana esposa fallezca, por fin la pareja podrá casarse e iniciar su nueva vida. Sin embargo, pronto advertimos que la felicidad no asoma la cabeza, como en un principio podríamos atisbar. No sé, quizás sea todo el conjunto el que transpira desesperación y hastío. El tema es que comprobamos que una vez rotas, las ilusiones, las primigenias, podemos decirlo así. Comprobamos, como digo, que fueron demasiados los esfuerzos para al final tan poca cosa. El premio sabe a poco, o más bien a nada, porque en realidad España sigue en ese letargo en el que la había sumido la guerra y posterior dictadura. Puede que existan algunos aspectos que causen asombro respecto a una película como El Pisito, rodada en España en plena dictadura, entre ellos el relativo al escaso respeto que se le atribuye al sagrado vínculo matrimonial. Digo esto porque estamos en la época que estamos, y la censura pegaba duro, y esta ya empezaba con el guión mucho antes de empezar a rodar. Si no se daba de paso este, la película simplemente no existiría jamás, por lo menos en España. Así que podría llamarnos la atención, digamos, el aspecto funcional que se le da, en este caso en El Pisito, al matrimonio, teniendo en cuenta que estamos, como digo, aún en esa España de la década de los 50. Así que tras visionar El Pisito, comprobamos cómo los problemas actuales se parecen demasiado a los de antes. El de la vivienda parece un asunto endémico, o sea, propio de nuestro país. Quizás los envoltorios han cambiado, pero los contenidos siempre son muy parecidos. La felicidad de los seres humanos está permanentemente obstruida por el sistema económico dominante. Esa, en fin, sería la conclusión lapidaria y definitiva que sacamos tras analizar El Pisito. El hombre, en genérico, en fin, enfrentado a un sistema tan monumental, incapaz de sobreponerse y abocado a una infelicidad que también parece endémica. Sesión continua se despide. Mientras suena de fondo esta melancólica polifonía. Triste, en fin, como la historia del pisito. Una película que, aunque encuadrada en, digamos, lo que sería la comedia española, transmite un sabor profundamente amargo. En fin, sesión continua se despide hasta el próximo martes. Estamos aquí todos los martes a partir de las 10 de la noche. Tu programa de cine en la Onda Libre de Oviedo, tanto en el 107.3 de la FM como en el www.radiocuca.org. Hasta el martes que viene, salud. Los labios de color carmín, el pantalón de cuero azul, los zapatos con un gran tacón, buscando en cualquier rincón, se ofrece sin condición, miradas de perdición, buscan en la acera rosa una tarde mejor. Prohibido ritual para hoy, un triste final. Hoy probará si va mejor, dará la calle corazón. Allí aprendió en un portal las artes de la seducción. Se pasa una tarde más buscando sin encontrar. Tan solo nos vio pasar y a las 9 solo en casa sentado a cenar. Prohibido en cualquier rincón, se ofrece sin condición, miradas de perdición, buscan en la acera rosa una tarde mejor. Prohibido ritual para hoy, un triste fin. See you.